¿Dónde están? ¿Dónde están los ojos? ¿En dónde están? ¿Dónde está? ¿Dónde está la nariz? ¿En dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la boca? ¿En dónde está? ¿Dónde están? ¿Dónde están las orejas? ¿En dónde están?